había tiempo para llorar apenas, no, ni para cortarme las venas. Esta puede ser la última cena, sobrevivo poniendo mi grano de arena, mi copa en el aire, mi alma llena. La vida cobra, el sol quema, el tiempo borra, el amor llega y se va. Como tantas cosas, los días se nublan, los hay sucios y las hay sucias. Nunca viene mago de dinero, hago de astucia. Con mi clip ensucio la ciudad, en un clip te quito toda la ansiedad. Te gustaría aprender a volar, algo dentro de mí dice tiene que gritar. Con poquita charla y más salsa, por la noche en la calle no hay karma. En situaciones difíciles tuve quien se desarma. Reconozco que es difícil predecir y hacerlo perfecto. Son más de mil intentos, tiento y acierto. Gano y apuesto, por lo metido, sí, con lo puesto. A veces lo tienes delante y miras el resto. Subo el escalón, recupero el puesto. No me queda tiempo para llorar las penas, no, ni para cortarme las venas. Esta puede ser la última cena, sobrevivo poniendo mi grano de arena, mi copa en el aire, mi alma llena. La vida cobra, el sol quema, el tiempo borra, el amor llega y se va. Un poco de esto, un poco de aquello, solo con fealdad se aprecia lo que es bello. Anda, ven aquí ya lo mejor que yo. Ya ves que no me faltan ganas de meterle fuego. Voluntad son castillos en el suelo. Voy con mi saco, esto es lo que yo más quiero. Tengo un don y muchísimos defectos. Una conciencia suicida, un caso abierto, alguna que otra día. Me oye la reunión convencida. La plata por delante, buenos días. Sí, me gusta, si la hace bien. Pero todavía te queda mucho que aprender. Ya me lo decía, sigo mi flecha, el camino continúa. No force la puerta, tuve, no tuve ganzúa. No quiera tú tanto, empuja, la verdad es crúa. La mala prepara la crema y acentúa. Si no lo ves, debes estar ciego, me empeño. No tengo sueño, yo tengo sueño. ¿Qué le vamos a hacer? No somos libres, no se come del ingenio. Este mundo tiene dueño, pelea tu premio. Vengo de un cruce, que si con una oración ahora rezo en una estación. Así más de un golpe, haciendo lo mío. No tengo nada que pueda malgastar, solo mi vida. No te disculpes, no me ha dolido. Me acuerdo de la risa y los chillidos. Me acuerdo del último asiento del autobús y los sirvíos. De los billares, de lo prometido. Y no me queda tiempo para llorar las penas, no, ni pa' cortarme las venas. Esta puede ser la última cena. Sobrevivo poniendo mi grano de arena, mi copa en el aire, mi alma llena. La vida cobra, el sol quema, el tiempo borra, el amor llega y se va.